Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Vamos acercándonos ya a finales del mes de agosto. Esto quiere decir que cada vez está más cerca la nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Seguimos preparando contenidos, secciones. Un año que vais a disfrutar, que queremos que disfrutéis después de este tan complicado, ahora atravesando este periodo estival, recuperando algunas grabaciones con entrevistas nuevas, entrevistas para el recuerdo, algunas secciones interesantes. Esperemos que estéis pasándolo bien durante este verano en la compañía de La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Carreñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos al equipo de guardia a pleno rendimiento, Nuria Ortiz en redacción, Gemma Esteban y Arlinda Florido al frente de la parte técnica, así que el servidor está extraordinariamente bien acompañado, Silvia Casasola en dirección y Martín Expósito también en redacción. Ahí están preparando esos contenidos para ya dentro de apenas dos semanas que os comenzaremos a contar y que os comenzaremos a desarrollar a medida que pasen los días, con todo el equipo de colaboradores presto y dispuesto. Pero para hoy, el sumario, el siguiente. Recibimos en la primera hora a un invitado de lujo, Ángel Gary. Es uno de los personajes que más sabe, no en España, sino en el mundo entero, sobre el tema de la brujería y de la Inquisición. Su tesis doctoral dio que hablar en todo el planeta. Brujería e Inquisición en el Alto Aragón en la segunda mitad del siglo XVII. Así se titulaba su tesis doctoral. Un trabajo extraordinario, pero detrás había muchísimas horas de investigación. Ahora está al frente de un museo, efectuando nuevos trabajos, nuevas investigaciones. Nos va a contar algunos detalles de sus estudios verdaderamente apasionantes. Ángel Gary, con él hablamos de brujería e Inquisición. Tendremos enigmas literarios. Diego Torres en Villarroel es el personaje que nos trae Jesús Callejo en esa sección que estamos recuperando durante todo este mes de agosto, al igual que los pasajes del terror. Henry de Siré, le conocían como el mataviudas de la Dru, otro psicokiller cuya historia nos la narra y nos la recuerda Juan Antonio Cebrián. Tema polémico, sin duda, el que vamos a ofrecer junto a Miguel Pedrero. Os hablamos de África, de cómo el mundo occidental se aprovecha de África, de cómo la corrupción, la occidentalidad de los países ricos y también la que existe en los gobiernos locales hacen que este continente, este inmenso y maravilloso continente, no logre salir del atolladero en el que se encuentra. Sobre África, sobre sus guerras, sobre la cara B de muchas de las cosas que ocurren allí, hablamos con Miguel Pedrero. En el monográfico de hoy, con Jesús Callejo y Carlos Canales, los Amis. Esa extraña religión, ese extraño culto, para algunos una secta, para otros simplemente una forma distinta de vivir, aunque esté anclada en tiempos medievales. En muy pocos lugares de los Estados Unidos quedan reductos de los Amis, pero todavía los hay. Con ellos, con Jesús Callejo y con Carlos Canales, sobre ellos hablaremos esta noche. Momento para la historia, para la investigación histórica, la que nos ofrece el periodista, criminólogo y licenciado en Derecho, ahí es nada, Iván Rámila, un buen amigo que ha estado en varias ocasiones ahí con nosotros. Nos habla del oro nazi, de esa gran cantidad de oro que existía incluso en la banca de España, en el Banco de España, en los sótanos del Banco de España, en la caja fuerte. Ahí existían lingotes con la esvástica hasta hace tiempos verdaderamente recientes. Tenía origen en los nazis, en la Segunda Guerra Mundial. Sobre ese oro, sobre su historia, nos hablará Iván Rámila. Y cómo no, con Uri Ortiz tendremos el informe azul y verde del día. Hoy os hablamos de cómo la crisis económica que parece que se está atravesando en el mundo entero, en España, en Estados Unidos, en el resto de Europa, puede provocar que el resurgir de las energías alternativas no sea tan rápido como en un principio podría esperarse. Pero nos lo contará y esperaremos a que Nuria Ortiz nos cuente todos los detalles al respecto. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Hora de comenzar. La Rosa de los Vientos

conseguir lo que están consiguiendo ya, es decir, mayores en dividendos que nunca, y ampliar y concentrar todavía más los grandes capitales. Es decir, que las crisis económicas no siempre son malas para todos, fundamentalmente lo es para los ciudadanos, y en este caso, y por eso lo traemos aquí, por eso lo traemos a los informes azul y verde que nos trae Nuria Ortiz, esta crisis en esta ocasión también afecta y puede afectar al mundo de la ecología, al mundo de las energías renovables, al mundo mejor que deseamos para el futuro. Nuria Ortiz nos cuenta cómo esa crisis económica también afecta, como decimos, al mundo de la ecología. El movimiento ecologista se moviliza con fuerza desde hace más de 40 años para reivindicar los derechos de la naturaleza y para luchar en contra de determinadas políticas nocivas con el medio ambiente. Sin embargo, todos estos esfuerzos, que muchos han llevado a cabo durante las últimas décadas para alcanzar un mundo más sostenible y para propagar una actitud global de respeto hacia la naturaleza, se están viendo amenazados. El alza de precios del petróleo y de los alimentos en general están generando una grave crisis a nivel internacional y la ecología se convierte en una víctima más de esta complicada situación. Hablaba anteriormente de esos fondos de inversión a largo plazo, los hedge funds, que reciben ese nombre en términos económicos. Pues bien, son un 71%, se les llama especuladores en algunos ámbitos, un 71% de todo el mercado de petróleo que se mueve lo controlan estos fondos de inversión. Antaño, hace 8 años, apenas era un 30% el mercado del petróleo que controlaban. Pues bien, la aparición de estos fondos de inversión ha provocado que los precios del barril se hayan multiplicado de forma verdaderamente escandalosa. A finales del siglo XX estaba poco más de $20, antes del 11 de septiembre a poco menos de $30. Ahora el barril ha rozado a lo largo de este año ya los 150 y no pocos apuntan que llegará a los $200 por barril. Es decir, que estamos viviendo los precios de máximos históricos y esto convierte al petróleo en el principal culpable de esta situación que nos está contando Nuria Ortiz. La subida constante del precio del petróleo, que ronda actualmente los $130 por barril, obliga a buscar fuentes de energía alternativas. La energía eólica o la hidráulica se presentan como algunas de las propuestas más adecuadas para conseguir este objetivo, pero precisan de un alto presupuesto para su instalación, por lo que su explotación se convierte en un privilegio al alcance de unos pocos. También la utilización de paneles que captan la luz solar transformando la energía suponen una opción respetuosa con la naturaleza, pero la realidad muestra que únicamente los países más ricos cuentan con los recursos suficientes para experimentar con este tipo de energías. Mientras en el tercer mundo tienen que contentarse con explotar cierta clase de biocombustibles de dudosa procedencia y calidad, cuyos desechos y efectos contaminantes son muy graves. En la India, por ejemplo, los más desfavorecidos se ven obligados a quemar estiércol y queroseno para crear combustible asequible. La crisis de la energía a la que se enfrenta nuestro planeta está truncando los sueños ecologistas. Los gobiernos buscan soluciones con las que hacer frente a la subida imparable del precio del barril del crudo. Algunos gobernantes apuestan por volver a explotar la energía atómica, que trajo consigo desgracias como la de Chernobyl, y proponen construir nuevos reactores y plantas nucleares, lo que provoca la indignación de grupos ecologistas en todo el planeta. Otra de las ideas que se baraja cada vez con mayor frecuencia es el uso de los biocombustibles, cuya producción resulta más barata, pero que presentan unos efectos contaminantes de gran alcance. La creación de combustible a partir de alimentos como el maíz o la soja para producir etanol está demostrando ser una alternativa poco respetuosa con el medio ambiente, además del dilema moral que supone sacrificar alimentos que podrían ser destinados a alimentar a poblaciones desnutridas del tercer mundo. ¿Cómo se puede comprender? Toda esta situación genera pesimismo ecologista. La crisis energética a la que el planeta se enfrenta incide en la subida de precios en general. La producción de alimentos se encarece y esto afecta a agricultores y pescadores. Esta realidad obliga de momento a aparcar la idea de generalizar una producción de alimentos orgánica y una comercialización justa. El uso de fertilizantes y pesticidas parece irremediable para atender a la demanda de alimentos y para hacer que estos resulten competitivos en un mercado en el que las guerras de precios son cada vez más agresivas. Los más pesimistas afirman que nos encontramos en un momento sumamente difícil del que va a resultar muy complicado salir. Sin embargo, es cierto que en los últimos años se ha logrado un creciente interés en los asuntos ecológicos por parte de la opinión pública. Gracias a las campañas como las de fomento del reciclaje o del ahorro del agua, entre otras, se ha logrado promover una serie de actitudes y normalizar determinados comportamientos en un sector amplio de la sociedad. A pesar del oscuro del panorama que se presenta de cara al futuro, los ecologistas no tiran la toalla. Buscan promover un nivel de educación y de conciencia ecológica para el conjunto de la humanidad y seguirán investigando conjuntamente con los científicos para llegar a crear tecnologías alternativas que resulten verdaderamente respetuosas con el medio ambiente. El sueño ecologista se resiste a morir. Y en esa resistencia, cómo no, está la Rosa de los Vientos durante más de 10 años informando sobre asuntos que tienen que ver con este planeta azul y verde, este planeta de agua y de bosques, este planeta que necesita de la naturaleza en su máxima expresión para seguir siendo lo que hasta ahora ha sido un lugar extraordinario para vivir, que lo siga siendo en el futuro. Depende de los seres humanos y depende de que los problemas que hoy nos ha presentado Nuria Ortiz, que atraviesa el planeta en esta ocasión como consecuencia de la crisis económica, depende, insisto, en que esos problemas se solucionen. Porque a veces cuando los problemas, los graves, no se solucionan, y no queremos ser agoreros, ni muchísimo menos, ocurren cosas terribles. La Segunda Guerra Mundial lo fue. Fue el momento más terrible de ese siglo XX, repleto de guerras. Decenas de millones de personas fallecieron. El mundo asistió en Alemania a la aparición del movimiento nazi. No hay que contar todo lo que hicieron y de todo lo que fueron capaces. Pues bien, hace muy pocos meses, cuando el Banco de España vendía sus reservas de oro para hacer caja, entre esas reservas de oro había varios lingotes. Y entre esos lingotes había, en ocasiones, grabado a fuego el símbolo nazi. Es que España en el pasado compró oro nazi. El origen de ese oro, que nos remite a la Segunda Guerra Mundial, que nos remite a un periodo de la historia interesantísima, es lo que vamos a abordar dentro de tan solo unos instantes con el periodista, criminólogo y licenciado en Derecho Iván Rámila. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos para situarnos ahora en uno de los lugares más seguros del planeta. Sin lugar a dudas, en el más protegido que hay en España. Plaza de Cibeles, bajo tierra. Atención a los datos, porque son interesantísimos. Para llegar hasta allí es necesario descender a través de un túnel vertical de 36 metros. Más o menos como un edificio de 12 plantas. Al final de ese túnel se encuentra una puerta de 14 toneladas de peso. Muy pocos saben cómo franquearla. Al hacerlo, topamos con un enorme foso que separa la primera puerta de la segunda. Esta pesa 8 toneladas. En su interior, una cámara acorazada. Es la caja fuerte del Banco de España. Si alguien intenta acceder a su interior sin permiso, las alarmas precederán al cierre de todas las estancias. Acto seguido, se inundarán. El hipotético ladrón no podrá salir de allí. En ese lugar se encontraba el oro español, las reservas de oro del gobierno. Gran parte fueron vendidas hace muy pocos meses. Algunos de aquellos lingotes tenían un curioso y odioso símbolo. Sobre el origen de ese oro hablamos con el periodista, licenciado en Derecho y criminólogo Iván Rámila. Iván, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Un placer estar nuevamente con vosotros. El placer es nuestro. Hay que decir que Iván Rámila es redactor jefe de una revista de muy próxima aparición, Viajar sin Límites, y que en los últimos meses he tenido el placer y el honor de contar con sus trabajos y ensayos en la revista Historia de Iberia Vieja. Uno de esos trabajos versa sobre el tema del que hoy hablamos durante los siguientes minutos. Porque cuando me refiero, Iván, a ese símbolo, hablo de la esvástica. Estamos hablando del oro nazi, extraordinariamente desconocido para el gran público, pero que estaba ahí, en esa caja fuerte del Banco de España. Pues sí, realmente estamos hablando de uno de los grandes misterios que envuelven a ese periodo que se comprende como la Segunda Guerra Mundial, y desconocido, como tú dices muy bien, lo decías también en la presentación, que España participó en cierta forma en ese expolio. Hasta ahora siempre se creía que eran los países afines a la órbita del eje, aquellos países que habían comerciado con el oro, ahora hablaremos qué se entiende precisamente por el oro nazi, pero también los países mal llamados neutrales, como yo digo también, como mencionaba en ese artículo que se publicó en la revista Iberia, participaron en un expolio, y entre ellos estaban Portugal y, como no, España.